Hello and welcome to the Daily Exposure Show for 4th September 2020 from cchits.net. Today's show features Sin Mido by Living Camboya. Comida familiar, discusiones de pareja, la última peli de Star Wars, la tortilla francesa de anoche, el pelado que te han hecho, el nombre de tu perro, ¿por qué te vas a otra ciudad? Todo sería mejor si pudiera decir lo que siento sin miedo. Todo sería mejor si pudieras decir lo que sientes sin miedo. Carcasa de tu iPhone, ese cuadro en la pared, la camisa que llevas puesta, cuánto te quiero en realidad, opiniones malcriadas, otro bulo que estalló, comentarios del presidente, mi condición sexual. No soy capaz de imaginar cómo explotaría el mundo si solo contamos la verdad. No soy capaz de imaginar cómo explotará. You were listening to a Creative Commons by attribution, non-commercial, no derivatives, licensed track by Living Camboya called Sin Mido. Remember, you can vote for this track by visiting cchits.net/daily/2020-0904. Your vote will decide whether it makes it into the best of the week. Weekly show which is available from cchits.net/weekly. The theme is an excerpt from GMZ by Scott Altim. For details, please visit cchits.net/theme.